Bajo, como nosotros. Oh yeah. Mami, gastemos todo. Porque tengo valor al dinero. No. Y yo sé lo que vení de cero. Sí. Estoy cansándome. Estas mujeres dejar cantante. Sí. De niño soñaba todo esto. Ya no tan emocionante. Ya no. Afuera tan gritando mi nombre. Sí. No me cuesta creerte. Me cuesta. Si cuánta vez está cerca la muerte. Mucha, mucha. Si hay ganas. Sí. Revolvámoslo ahora, mami. Y mañana repitámoslo. Sí, otra vez. No te asustes y no respondo. Perdón. Las cosas están saliendo bien, pero sigo vacío. Mi ángel es arriba, lloro al suelo y seguimos. Éxito pa' mi hermanita y pa' todos mis bandidos. Mano no frente a eso, aquí todo eso lo tenemos. De un momento a otro lo conseguimos. Pero todo esto se cae y no me mantengo firme. Los tiburones querían que le firme. Ahora van a tener que distribuir música batano, puro hermano, van a sentirme.